tu amor, bajaría el cielo con mis manos. Son tantas las cosas que haría por ti. Con mi beso de amor voy a hacerte feliz. Las cosas que haría por ti.